Alegría de Pío resultó un fatal recibimiento de fuego para los expedicionarios. Las tropas enemigas se ensañaron. Alguien tuvo desánimos y el joven Almeida empleó la frase que ha trascendido a la historia. Aquí no se rinde nadie, carajo. Juan Almeida Bosque es de esos hombres que para referirse a él no alcanzan las palabras. Creció, se formó y nos educó con los más altos valores del ser humano. El haber surgido de las entrañas del pueblo le enseñó que solo había un camino, el de la lucha. Entereza y valentía sellaron su personalidad en el combate. Sus compañeros lo admiraron por ese valor tan suyo y tan nuestro, y del cual fueron testigos páginas imborrables de la historia. El Granma, el Moncada, la Sierra Maestra y su amado Tercer Frente Oriental, el cual fundó a las puertas de Santiago el mismo día que lo hiciera Raúl en el segundo frente. Ambos frentes guerrilleros eran parte de la estrategia concebida por Fidel para lograr la victoria. En el año del 50, aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, Atrapados en Libertad no podía dejar de recordar a un partícipe indispensable de la gesta revolucionaria, como el comandante Juan Almeida Bosque, fallecido recientemente y que tuvo participación activa en absolutamente todas las luchas de aquella época revolucionaria, de los hombres de Fidel, desde el asalto al cuartel Moncada, en donde fue detenido y condenado a 10 años de prisión, para luego ser amnistiado y formar parte de los hombres que Fidel reagrupó junto a Ernesto Che Guevara también para volver en el Granma al suelo cubano y así comenzar con el proceso que luego de más de 2 años de batallas colocaría a la revolución en el lugar que el pueblo cubano se merecía. Hoy entonces Atrapados en Libertad recuerda al comandante Juan Almeida Bosque, vicepresidente de Cuba, en La Voz de las Madres. Atrapados. Queridos hermanos, estudiantes, trabajadores y compatriotas argentinos. Atrapados. Países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. Atrapados. Evidentemente quiere decir que esta visión que uno tiene o este enunciado que uno tiene es bastante más parecido a lo que le pasa a los chicos que están en paro social en la esquina que a esa visión de también cortesana que sustentan aquella clase social que tiene los medios de difusión a su disposición, los intereses de los transnacionales, bueno, todo lo que conocemos. Atrapados en Libertad. Les decía que hoy hay medios de comunicarse con el mundo que nos hacen menos víctimas o dependientes de los grandes medios de información masiva. Esta manera de vivir casualmente no está marginada de la realidad, está marginada de la realidad oficial. Sí, claro, porque claro. De pronto, fíjate que en este momento en Argentina los chicos ya están podridos. ¿Se puede estar mejor? Programa por radio, no hablo por televisión. Por radio, lo único que necesita el oyente, tal vez sea un radio. Que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Hasta la victoria siempre. Te abraza con todo fervor revolucionario. Atrapados en Libertad. Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en Libertad, esta es La Voz de las Madres, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Lo que estás por escuchar, como venimos anticipando desde la introducción del programa, es un recuerdo para el recientemente fallecido comandante de la Revolución Cubana, Juan Almeida Bosque, quien aparte de ser un combatiente revolucionario y un líder político de la revolución y de haber participado en todas las acciones de lucha junto a Fidel Castro desde el intento de toma del cuartel Moncada hasta la defensa de los logros revolucionarios en el intento de invasión a Bahía de Cochinos y Playa de Girón en 1962. Aparte de todo eso, fue un destacado compositor musical y escritor, con lo cual conforma también parte del frente de artistas e intelectuales que ha dado el pueblo cubano y que ha dejado una gran obra representada en persona y retomada por otros artistas. Ya vamos a estar compartiendo parte de esa inspirada obra creativa. Te podés comunicar con nosotros a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org, www.atrapadosenradio.blogspot.com es la página de internet que vas a poder visitar para conocer más sobre, por ejemplo, el personaje del día de hoy, Juan Almeida Bosque, el comandante de la Revolución Cubana, recientemente fallecido, y si no, para visitar también casi todos los programas anteriores del ciclo, acompañados por información complementaria a cada una de las emisiones, en www.radioeter.com.ar nos podés encontrar en algunas repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes de Atrapados en Libertad en su programación, www.radioeter.com.ar, te repito la página. Y solo resta mencionar al equipo completo de Atrapados en Libertad: José Castillo en las locuciones artísticas, Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire y colaborando con la producción artística y periodística del programa. Mi nombre es Leo Vázquez y ya damos paso en La Voz de las Madres, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la primera y la izquierda, a otra emisión de Atrapados en Libertad, en este caso en recuerdo para el comandante de la Revolución Cubana, Juan Almeida Bosque. El comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, héroe de la República de Cuba, murió de un paro cardiorrespiratorio, confirmó en una nota el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista del que era miembro. Con profundo dolor, la dirección del partido y del Estado comunica al pueblo que el comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, miembro del Buró Político y vicepresidente del Consejo de Estado, falleció en la capital a las 11:30 de la mañana de 11 de septiembre como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. El compañero Almeida nació en la capital del país el 17 de febrero de 1927, en medio de las privaciones de un hogar humilde y numeroso, con sus padres como guía, se formó en los más altos valores patrióticos y aprendió en la misma vida que la lucha es el único camino de los pobres para conquistar sus derechos escamoteados. El nombre del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque, permanecerá por siempre en el corazón y la mente de sus compatriotas como paradigma de firmeza revolucionaria, sólidas convicciones, valentía, patriotismo y compromiso con el pueblo. Por sus muchos y relevantes méritos recibió múltiples condecoraciones y órdenes nacionales e internacionales, entre los que destaca el título honorífico de Héroe de la República de Cuba y la Orden Máximo Gómez de primer grado, otorgados el 27 de febrero de 1998 en ocasión del aniversario 40 de su ascenso a comandante en la Sierra Maestra. Tan pronto se produjo el golpe de Estado de 1952, se sumó a la lucha contra la tiranía vinculándose con el compañero Fidel. Era un obrero albañil hasta el asalto al cuartel Moncada en 1953 y el segundo de 12 hermanos que ayudó al padre a mantener a su numerosa familia. En los 57 años transcurridos desde entonces, el comandante Almeida estuvo siempre en la primera línea del combate junto al jefe de la revolución, valiente, decidido y fiel hasta las últimas consecuencias. Fue la actitud invariable del asaltante del Moncada, del prisionero político en Isla de Pinos, del revolucionario exiliado en México, del expedicionario del Granma, donde fue uno de los tres jefes de pelotones, del oficial de los días fundadores del ejército rebelde, que recibió dos heridas en el combate de El Úbero, del comandante del tercer frente guerrillero y del jefe militar y dirigente revolucionario con numerosas y elevadas responsabilidades luego del triunfo del 1 de enero de 1959. Integró el buró político del Comité Central del partido desde su fundación en el 65, responsabilidad en que fue ratificado en todos sus congresos. Resultó electo diputado a la Asamblea Nacional y vicepresidente del Congreso de Estado desde la primera legislatura de nuestro Parlamento. Su especial sensibilidad humana y artística hizo posible el difícil reto de simultanear su intensa y responsable y fecunda labor como dirigente revolucionario con una valiosa y prolija obra artística, la cual incluye más de 300 canciones y una docena de libros que constituyen un invaluable aporte al conocimiento de nuestra historia. Asumió con particular amor y entrega la tarea de presidir la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, consagró sus últimas energías a garantizar que la organización fuera un sólido y efectivo baluarte de la patria. Atendiendo a su voluntad, los restos mortales del compañero Juan Almeida Bosque no fueron expuestos y fueron inhumados con honores militares en el mausoleo del Tercer Frente Oriental Mario Muñoz Monroy, del que fue fundador y su único jefe, donde reposan los restos de los heroicos combatientes de ese aguerrido frente. El domingo 13 de septiembre de 2009 fue decretado duelo oficial y el pueblo pudo rendir homenaje de reconocimiento y cariño en su memoria en el Memorial José Martí de esta capital, estamos hablando de La Habana, que fue su cuna, y en el Salón de los Vitrales, en la base del monumento a Antonio Maceo de Santiago de Cuba, ciudad heroica a la cual amó entrañablemente, donde combatió a las fuerzas de la tiranía y posteriormente trabajó al frente del partido como delegado del buró político en la antigua provincia de Oriente, así como en las capitales de todas las provincias, incluyendo la Isla de la Juventud, donde guardó prisión tras el asalto al cuartel Moncada. Fueron las letras que le dedicó el Partido Comunista y el gobierno de Cuba al comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque. Atrapados en libertad. Una vigilia en el Monte de las Banderas dedicada a los 5 cubanos presos en Estados Unidos se convirtió en el primer escenario para honrar al comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque, fallecido la noche del viernes. Siendo un albañil de 25 años, Almeida se incorporó a la revolución y se convirtió en uno de los líderes históricos de Cuba. Asaltó junto a Fidel y Raúl Castro el cuartel Moncada. Fue uno de los expedicionarios del yate Granma y durante la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, comandante del Tercer Frente del Ejército Rebelde. Además de ser uno de los 3 comandantes de la Revolución, Almeida se desempeñaba como vicepresidente del Consejo de Estado y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. En años recientes, presidió la Asociación de Combatientes de Cuba y se distinguió como uno de los artistas épicos de la Revolución, con más de 300 canciones y una docena de libros. Los dirigentes recuerdan hoy las 5 décadas de Juan Almeida en los más altos cargos del Estado y del partido, uno de ellos Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional de Cuba. Almeida vivirá siempre entre nosotros, sobre todo por esa frase que él dijo cuando estaban sitiados, cuando estaban en una situación límite, imposible de aparentemente de superar, cuando él proclamó aquello de aquí no se rinde nadie. Con el dolor y la pena que nos ha acompañado a todos durante este acto. Pero que nadie se confunda, Juan Almeida ha estado aquí, está aquí y seguirá siempre. Almeida, de 82 años, uno menos que Fidel, estuvo siempre entre los más fieles a los hermanos Castro. Fue uno de los pocos revolucionarios negros que participó en la primera acción guerrillera, el asalto al cuartel Moncada. Estuvo en prisión y combatió en Sierra Maestra. Como muchas familias cubanas, este comandante también tiene un hijo que se ha separado de las ideas revolucionarias, acaba de escribir un libro y hace unos meses fue detenido intentando abandonar de forma clandestina la isla. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Decía el comandante Juan Almeida Bosque sobre el Che Guevara. Luego de mi arribo a México DF en febrero del 56, mi primer encuentro con el Che fue en el gimnasio, en Bucareli 118, entre General Prim y Lucerna, donde asistíamos como parte de nuestro entrenamiento y preparación para la expedición del yate Granma. El médico argentino, exiliado también, venía de Guatemala. Asmático, fuerte con su inhalador, en el bolsillo, siempre vestido de traje color carmelita, afable, compartía con nosotros los ejercicios y los juegos. Después se marchaba para el hospital donde trabajaba. Posteriormente lo encuentro en el Rancho Santa Rosa, en Chalco, donde pasamos un entrenamiento más riguroso en contacto directo con un territorio agreste, donde él tenía las funciones de jefe de personal, sin que por ello fuera excluido de sus deberes de entrenamiento, las marchas, las guardias y la atención a los enfermos. Volvemos a compartir presos en la cárcel Miguel Schultz, número 27, acusado de violar las leyes migratorias de México y él amenazado con ser deportado a Argentina. Hacemos juntos la travesía junto a Cuba en el Granma, donde lo veo atender a los afectados por el mareo cuando se lo permite el asma, que lo ha atacado con fuerza también. A partir del desembarco en Las Coloradas el 2 de diciembre, nuestra vida en común de guerrillero queda marcada por tres hechos trascendentales, dice el comandante Juan Almeida Bosque sobre el Che. Lo siguiente al respecto del día del desembarco en el yate Granma, ya en suelo cubano. Cuando nos sorprenden en Alegría de Pío, lo encuentro herido en el cuello y lo llevo conmigo hasta el reencuentro con Fidel en Cinco Palmas. En la emboscada a los soldados de la tiranía en Llanos del Infierno, el 22 de enero del 57, dio prueba de arrojo, valor y osadía al salir de la trinchera para ocupar el fusil de un soldado enemigo derribado, arma que después, previa consulta con Fidel, me entregó en un gesto de delicadeza que a todos nos emocionó. Y finalmente, otro hecho para destacar, según contaba Juan Almeida Bosque sobre el Che y su relación con él, dice cuando, como médico, quedó a cargo del cuidado de los que resultamos heridos en el combate del Úbero el 28 de mayo de ese mismo año. A estas vivencias pudiéramos añadir la alegría al encontrarnos en Camagüey el 5 de enero de 1959, derrotada ya la tiranía, cuando vengo con Fidel hacia La Habana. Este es el Che que conozco, porque como dijera Fidel, de Ernesto Guevara nunca se podrá hablar en pasado. Decía el comandante Juan Almeida Bosque, quien seguramente será también merecedor de palabras como las que él le dedicaba al Che Guevara. Y eso es lo que estamos tratando de cumplir desde Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres. ¿Atrapados? Se puede estar mejor. Y peor también. Atrapados en Libertad. Como venimos descubriendo, si es que no lo tenías tan presente, el comandante Juan Almeida Bosque fue, aparte de un combatiente revolucionario y un líder político, un destacado referente del ámbito cultural, artístico, no solo en Cuba, sino para todo el resto de Latinoamérica también. Ha escrito cerca de una docena de libros y ha compuesto cerca de 300 canciones. Y en el clip que vamos a compartir ahora, vas a escuchar de qué manera lo recuerdan las personas que se mueven justamente en el ámbito cultural de Cuba y que compartieron la actividad intelectual y artística con el comandante Juan Almeida. Entonces vamos a escuchar las voces de Miguel Barnett, presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de Guido López Gavilán, presidente de la Asociación de Músicos, justamente de la UNIAC, y Nancy Morejo, Premio Nacional de Literatura en Cuba. Recuerdo entonces del Frente de Artistas Intelectuales, para un artista e intelectual aparte de revolucionario, el comandante Juan Almeida Bosque. Es el anuncio de una partida, es la despedida de un héroe que también era poeta, que es Almeida, con el gratificante don de decir. Parece entonces dictarnos un último verso y emocionarse con la lealtad de un pueblo que le vio crecer humilde y bravío hasta el grado de comandante eterno de la revolución y que hoy le llora. Le llora porque lo ama entrañablemente, porque creyó en él desde siempre, porque aprendió de él. Cargado de tan hondos sentimientos, en un adiós en el que no se distinguió el obrero del campesino, el joven del anciano, el constructor del combatiente. Acudieron también a rendirle homenaje quienes compartieron con él sus inquietudes de joven revolucionario, su valentía, su lealtad a Fidel y a Raúl, su compromiso con la patria, con su pueblo. Pero Almeida recibió hoy la admiración de su pueblo también por esa sensibilidad artística que desarrolló y engrandeció. Pudo escribir con esa objetividad y con ese humor y esa calando tan hondo en las contradicciones del ser humano, ¿no? Y en los ideales de la revolución. después de la batalla de Alegría de Pío, dijo aquellas palabras, aquella frase que ya está en letras de bronce, en el corazón de todos: aquí no se rinde nadie. Y él no se ha rendido, su espíritu que queda, su legado queda. Su música es muy dúctil, como decía, es una música muy espontánea, muy parte de nuestra vida, de nuestra sangre, de nuestros sentimientos. Y por eso la sentimos como propia todos los cubanos. Uno, a pesar de que trabaja con las palabras, hay momentos en que no hay palabras para expresar la pérdida de un hombre como Juan Almeida Bosque. La Lupe, una de las canciones más conocidas de todas las composiciones del comandante Juan Almeida Bosque, también tiene una versión hecha por Silvio Rodríguez, que ya estamos escuchando en Atrapados en Libertad. Ya me voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil, y lo hago emocionado, como si en ella dejara un pedazo de mí. Ya me voy, linda Lupe, y me llevo conmigo un rayito de luz que me dieron tus ojos, Virgen Guadalupana, la tarde en que te vi. Golondrina sin nido era yo en el camino cuando te conocí. Tú me abriste tu pecho con amor bien sentido. Ahora que me alejo, para el deber cumplir, que mi tierra me llama a vencer o a morir. No me olvides, Lupita, ay, acuérdate. No me olvides, Lupita, ay, acuérdate de mí. Atrapados en Libertad. Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así como propiedad privada, cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas. Rodolfo Walsh. Quien haya tenido la oportunidad de leer La Única Ciudadana, El General en Jefe, Máximo Gómez, La Sierra, Presidio o Exilio, y haya escuchado La Lupe o Este Son Homenaje, por solo nombrar algunos títulos de libros y temas musicales, sabrá que nos estamos refiriendo a un hombre de sensibilidad muy especial. Solo con el corazón se puede hacer poesía y viajar con la imaginación cuando los avatares de la lucha y la vida nos llevan deprisa por los años. Juan Almeida Bosque era de esos hombres excepcionales que, desde las privaciones de su cuna humilde, en el reparto de los pinos de La Habana, creció y se formó con los más altos valores de un hijo que desea y lucha por ver su patria libre. El propio hogar, con su numerosa familia, los padres como guía y la vida misma del pueblo, le enseñaron que solo había un camino, el de la lucha. Tras el golpe bastiano del 10 de marzo del 52, estrechó más sus lazos con los que combatían a la dictadura. Junto a su compañero Armando Mestre, se relacionó con Fidel en la Universidad de La Habana e integró las filas de esa generación que reivindicó al maestro en el centenario de su nacimiento cuando parecía que iba a morir. Hay opresión en la patria, pero habrá algún día otra vez libertad, había dicho Fidel, y Almeida guardó esta frase en su corazón. El Moncada tuvo entre sus asaltantes y sus compañeros admiraron el valor con el que combatió y con el que más tarde resistió el proceso que siguió al histórico hecho. Con el dolor del alma, escribió el combatiente: qué triste, qué humillante vernos así amarrados, vejados y empujados. Es denigrante para los hombres de honor y principios que combaten frontalmente por un ideal, consagrando su vida a la lucha contra la injusticia. Es preferible la muerte en esos instantes que sufrir tal humillación. Esto no se puede y no se olvidará jamás. Así nos sentíamos. Y ante lo inhumano y cruel del presidio, ante esos días que el propio Almeida denominó como negros, afloró la resistencia. Con nuestras lecturas nos preparamos para no perder un solo minuto y lo que leemos son temas seleccionados y dirigidos política, ideológica y culturalmente, pues así, al cumplir la sentencia, estaremos más capacitados para reiniciar la vida y la lucha fuera del penal, decía. Una vez libre tras la amnistía el 15 de mayo de 1955, siguió el joven Almeida sus actividades conspirativas hasta marchar al exilio en México para participar en los entrenamientos y preparativos de la expedición del yate Granma, que salió de México el 25 de noviembre del año 1956 y tocó las costas cubanas el 2 de diciembre con 82 pares de ojos secos. El triunfo en enero del 59 abrió nuevas responsabilidades para el comandante Juan Almeida Bosque, que cumpliría con igual disciplina y entrega desde jefe de la dirección motorizada del movimiento 26 de julio hasta jefe de la Fuerza Aérea del Ejército Rebelde y jefe del Ejército en sustitución del comandante Camilo Cienfuegos tras su desaparición física. Sobre el pecho del poeta y combatiente comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque relució la estrella del héroe de la República de Cuba. El eterno comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, un hombre que sirvió a su patria con desprendimiento e inteligencia, un hombre pudoroso y bravo, un hombre para quien la muerte no es verdad porque ha cumplido bien la obra de la vida, un hombre grande porque creó lo grande y se ha ganado la inmortalidad en la historia, un hombre para quien hoy su tierra entera es un abrazo. Atrapados en libertad. Atrapados en libertad, @hotmail.com. Hola, yo soy Eduardo Galeano y vengo a ofrecerles Atrapados en libertad. Es en cierto modo un homenaje a este poder incendiador del pasado. La historia oficial ha sido contada por los vencedores: los machos, los blancos, los ricos, los militares. Atrapados en libertad. Con la intención de encender fueguitos y ayudar así a la recuperación de la verdadera memoria de América, que es una memoria de la dignidad incesante. Atrapados en libertad. Abrimos el segundo bloque de Atrapados en Libertad, en la voz de las madres. En el aire de la 530 estás escuchando la emisión original, pero probablemente nos escuches más adelante en alguna de las repeticiones que Radio Éter presenta para los oyentes de Atrapados en Libertad en su página, que es www.radioeter.com.ar, o podés encontrarnos también en las emisiones anteriores cargadas en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Desde allí podés encontrar los vínculos para comunicarte con nosotros, que igualmente te los voy a mencionar, que son las dos direcciones de correo electrónico: atrapadosenlibertad@hotmail.com para correo o para agregarnos en tu lista de contactos para el servicio de mensajería instantánea, y también para correo electrónico tradicional: atrapados@madres.org. Damos paso a la continuidad periodística entonces del informe recuerdo para el comandante Juan Almeida Bosque de la Revolución Cubana en la voz de las madres en Atrapados en Libertad. El legado de Juan Almeida Bosque, del comandante Juan Almeida Bosque, va mucho más allá de la lucha revolucionaria, ya que incursionó en el arte como escritor y como compositor musical. Además, compuso más de 300 canciones, de las cuales se han hecho varias producciones discográficas, y ahora desde el documental La Guerra Necesaria, de Santiago Álvarez, te propongo compartir justamente la parte en la cual interviene el comandante Juan Almeida Bosque, contando su participación en el desembarco del Granma y cómo nació su canción La Lupe, un himno de amor de los cubanos por México. Yo era un revolucionario que estaba comprometido con mi movimiento. Habíamos salido de Isla de Pinos, continuaban las mismas situaciones por las cuales nosotros habíamos atacado el Moncada y habíamos pasado 22 meses en Isla de Pinos en presidio. Y había salido Fidel para México y otro grupo de compañeros, Raúl y otro, y decidí unirme con mi compañero. Arranqué en el vapor, hablé con Yeye, le dije que me facilitara la manera de obtener el pasaporte. Ya trabajaba en un bufete de José Manuel Gutiérrez. Me pidieron mi pasaporte, hice algunas incursiones para conseguir la plata para poder ir. Hablé con el viejo mío. El primero que me prestó dinero fue él, yo, para que me fuera. Otros compañeros y reunimos unos cuantos dólares. Nos fuimos el compañero Darío López, el gallego que le dicen, y un compañero difunto que murió aquí en el desembarco, el compañero Cabrera. Nos fuimos entramos por Veracruz. De Veracruz llegamos por tren a México, Distrito Federal. Y te voy a hablar con franqueza y te voy a decir una cuestión que toda mi vida la he experimentado y no sería honrado si no la dijera. Me sentí por primera vez en México como un ser humano. Te voy a explicar qué significa esto. En aquella época, ¿tú acuerdas cómo vivía el negro aquí en este país? Si a un bar le ponían club, ya tú no podías entrar. Todas las limitaciones, la enseñanza, las relaciones, una situación dura. Y en México, la verdad, en el grupo de compañeros y allí en la capital mexicana, me sentí moverme como un ser humano. Frecuentaba los lugares que se me antojaban, no era como aquí, que tenía que primero pensar de dónde iba y si después iba, si me permitían la entrada. Esa fue una de los momentos agradables que yo sentí en mi vida. Momentos emocionales y momentos trascendentales lo he tenido a través de todo este proceso. No podía decirte cuál ha sido más trascendental para mí ni más importante. Todo ha sido emocionante. En todo he puesto mi voluntad. He hecho dejación de cuestiones personales, siempre dadas para las cuestiones de la revolución. Mis años jóvenes los eché en este proceso y mis años de vejez, pues, continúo dándoselo también a la revolución. ¿De aquí a que llegue la vejez suya? Bueno, no, pero tampoco soy tan joven. Ya el año que viene cumplo 50 años. Porque usted antes del Moncada y del Granma, ¿cuál era su trabajo? Bueno, yo era albañil. Una vez trabajaba de albañil, otra de carpintero en cofradista. Pero bueno, más o menos esa era mi... ¿Y tenía una vocación musical? Sí, pero esa la tenía desde 14 años. Que me surgió que empecé a hacer versos. Después vi que los versos no resultaban y le puse música. Y con música tampoco me resultaban, porque iba a la emisora de aquella época, la CMQ, con mi parte de piano, a veces interesaba y a nadie le interesaba aquello. O sea, se tuvo que llegar el proceso revolucionario inclusive para que yo me conociera yo como autor. La obra mía más emotiva debe ser por agradecimiento también a esto que te expliqué, que me sentí un ser humano. Fue dedicada a una mujer en México, Guadalupe. Ahí dije de las cosas de ella y de las cosas que me habían influido para hacer aquella canción en ese país. Y ahora es dedicada no a aquella mexicana, sino a todas las mexicanas y a México. Ay, ay, ay, ay. voy de tu tierra, mexicana bonita, bondadosa y gentil, y luego emocionado, como si en ella quedara un pedazo de mí. Ya me voy, linda Lupe, y me llevo conmigo un rayito de luz que me dieron tus ojos, Virgen Guadalupana, la tarde en que te vi. Atrapados en libertad. Acuérdate de mí, no me olvides la vida. Acuérdate de mí. El 29 de marzo de 1962, Juan Almeida participó como vocal del Tribunal Revolucionario presidido por el comandante Augusto Martínez Sánchez, que se encargó de enjuiciar en juicio sumarísimo a los participantes de la invasión de Bahía de Cochinos del 17 de abril de 1961. Este tribunal lo integraban además los comandantes Guillermo García Frías, Sergio del Valle y Manuel Piñeiro. Fue elegido miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su buró político en octubre de 1965. Para recordar los hechos, a la invasión a Playa Girón, el ataque a Bahía de Cochinos y la primera gran defensa de la Revolución Cubana, te recomiendo que visites la página de este programa www.atrapadosenradio.blogspot.com y que te dirijas justamente a la sección dedicada a ese programa. Te propongo compartir el recuerdo para el comandante Juan Almeida Bosque que la televisión cubana, Cubavisión, realizó los días posteriores al fallecimiento y en donde vamos a compartir la voz de una compañera revolucionaria, María Candelaria, pero principalmente también vas a escuchar desde el documental Elogio de la Virtud del realizador cineasta cubano Roberto Chile, dedicado al cumpleaños número 80 del comandante en jefe Fidel Castro. Desde esa película es que vamos a compartir el testimonio del comandante Juan Almeida Bosque refiriéndose justamente a Fidel. Te repito, el homenaje de la televisión cubana se suma al homenaje de la radio en Argentina, en este caso desde Atrapados en Libertad, para el comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque. Solo con el corazón se puede hacer poesía y viajar con la imaginación. Cuando los avatares de la lucha y la vida nos llevan deprisa por los años. Juan Almeida Bosque. Su admiración por el líder de la Revolución Cubana era infinita. Nos enseñó todo lo que sabemos. A todos, sin excepción, a todos, el arte, la ciencia militar, el arte operativo. Visitaba los lugares, los sitios, donde quiera, estaba Fidel, porque siempre fue así, el primero en todo, la verdad. Fidel era un hombre excepcional, desde que lo conocí así, y lo he visto como crecía y crecía delante de todos nosotros, y crecía y crecía y crecía. Es el anuncio de una partida, es la despedida de un héroe que también era poeta. Es Almeida con el gratificante don de decir. Acudieron también a rendirle homenaje quienes compartieron con él sus inquietudes de joven revolucionario, su valentía, su lealtad a Fidel y a Raúl, su compromiso con la patria, con su pueblo. Hombres como Juan Almeida, como Fidel Castro, como Raúl Castro, como Machadito, Ramoncito, como tantos queridos que tenemos en la revolución, nacen una vez y para siempre. Son hombres para toda la vida. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Te recuerdo que estás escuchando Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Te recuerdo que nos podés volver a escuchar también en las repeticiones que Radio Éter propone en su grilla de programación para los oyentes de este ciclo en su página, que es www.radioeter.com.ar. Nos podés leer y nos podés ver también en la página propia del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, y nos podés escribir a las direcciones de correo electrónico, que son atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Te recuerdo que lo que estamos haciendo es compartir un recuerdo, homenaje para el recientemente fallecido, el 11 de septiembre de 2009, comandante de la Revolución Cubana, Juan Almeida Bosque, que participó de las acciones de la resistencia al golpe de Estado de Batista en 1952, luego en el asalto al cuartel Moncada en 1953. Allí estuvo detenido junto a Fidel y condenado a 10 años de prisión. Posteriormente fue amnistiado y de allí partió al exilio en México, donde se reagrupó y se reorganizó con el grupo de los 82 que volvieron a Cuba en el Granma. Participó de todo el proceso de los más de 2 años que llevó al triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959. Y luego también participó de los combates en defensa de la revolución en 1962, en abril de aquel año, en lo que fue el intento de invasión a Bahía de Cochinos y a Playa Girón, y ocupó siempre altos cargos en las Fuerzas Armadas y en el Buró Político y en el Comité Central del Partido Revolucionario Cubano, y murió siendo vicepresidente de la República. Y un dato que no debemos dejar pasar de largo es que también fue un destacado representante del ámbito cultural cubano y latinoamericano. Escribió más de 12 libros, compuso más de 300 canciones, fue retomado por gran cantidad de artistas. Algo de esa obra estamos compartiendo hoy en Atrapados en Libertad, en el capítulo dedicado justamente a Juan Almeida Bosque, el comandante de la Revolución Cubana, en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Deciden la Guardia de Honor que se realiza en la Casa de Combatientes de esta ciudad. Hidio Lorenzo Aliaga Roja, quien combatió junto a Juan Almeida en el Tercer Frente Oriental, acudió a darle la despedida, a quien recuerda con mucha admiración. El compañero Juan Almeida Bosque, jefe del Tercer Frente Oriental, Mario Muñoz Monroy, fue mi jefe. Hábleme acerca de su estancia junto a Juan Almeida. Yo no estaba en el mismo frente. Yo me encontraba en Lomas del Gato, pero que pertenecía a este frente, al cual él era el jefe máximo. Almeida, como revolucionario, es y será intachable. Él, como jefe, era una magnífica persona. Sabía lo que quería, dirigía a su tropa como de verdad se necesitaba dirigirla, y no se amedrentaba ante ningún peligro. Él fue un hombre que había que seguirlo, todo el que se sintiera revolucionario, es verdad que había que seguirlo, por la valentía y la pericia de él. Él fue un gran compañero durante la lucha y después de la lucha. ¿Y usted personalmente qué opina de este homenaje que le están rindiendo hoy los cubanos al querido comandante? Bueno, en mi opinión, como cubano se merece mucho más, pero bueno, es lo que está a nuestro alcance, y considero que es lo menos que el pueblo de Cuba puede hacer por un hombre como Juan Almeida Bosque. Bien, muchísimas gracias. Han sido las declaraciones de otro de los nueviteros, quien también fue combatiente de la Revolución Cubana y precisamente participó en la lucha de liberación nacional bajo el mando de Juan Almeida Bosque, a quien todos los cubanos hoy rendimos merecido homenaje. Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Bueno. Bueno, ya compartimos lo que decía Juan Almeida sobre Fidel y ahora te propongo compartir algunas cosas que decía Fidel acerca de Almeida. Una rápida búsqueda en los discursos de Fidel publicados desde 1959 hasta las reflexiones actuales revelan el gran cariño y la admiración que siente el líder de la revolución por el comandante Juan Almeida Bosque, fallecido esta semana en La Habana. A continuación, algunos fragmentos de las intervenciones del comandante en jefe referidas al combatiente fiel entre los fieles de la tropa rebelde. En 1959, en la división blindada, dijo: Raúl está en el cuartel Moncada, Gómez Ochoa está en el regimiento de Holguín, Juan Almeida está aquí con la columna blindada y va a ser designado jefe de la división blindada que vamos a organizar con los veteranos de la Sierra Maestra. Camilo Cienfuegos está en Colombia, el comandante Ernesto Guevara está en La Cabaña y el comandante Efigenio Ameijeiras ha de estar ya a estas horas en la Jefatura de Policía Nacional. Aquí está entonces el comandante Juan Almeida. En 1961 decía Fidel: el compañero querido de nuestra revolución, el compañero comandante Juan Almeida, cuyas dotes de compositor o de autor musical se las tenía tan calladas que nosotros vinimos a descubrirlas después del triunfo de la revolución. Y el compañero Almeida, tengo entendido que contribuye a la reforma agraria también con una cantidad determinada de sus ingresos correspondientes a sus obras musicales, y tengo entendido que ha escrito como 8 o 10 más, decía Fidel sobre Juan Almeida en 1961, revelando sin ninguna duda un sincero cariño para los que no están bien informados. Continuaba diciendo Fidel sobre estas cuestiones: conviene explicar que ha sido hasta hoy, es decir, para el pueblo, un autor musical popular, pues ha sido un cubano que vino al mundo con vocación de artista, no tuvo oportunidad de ir a ninguna escuela. Almeida, antes de ser comandante, era albañil, trabajaba en obras de construcción. Almeida no tuvo oportunidad de ir a ninguna escuela. Almeida no tuvo oportunidad de ir a ninguna academia, pero tenía inspiración musical y un día se puso a escribir y a crear una canción popular. Pero Almeida, cuando concibe una canción, tiene que buscar un músico para que le escriba la canción. Y eso que ocurre con el compañero Almeida ocurre con la mayor parte de los autores populares. Decía Fidel al referirse a Almeida como artista musical. Y ya en el 2002, para resaltar la experiencia y ejemplo de Juan Almeida, decía el comandante en jefe de la revolución, Fidel Castro: yo no asisto a todas las tribunas abiertas, sino por excepción, dado la enorme cantidad de trabajo que nos obliga a repartirnos. Pero las suelo seguir por televisión, y qué hermoso es ver que en ellas, presidiendo las tribunas, está casi siempre el compañero Raúl y con él los comandantes de la revolución Juan Almeida, Ramiro Valdés y Guillermo García Frías. Los suelo observar, los veo saludables y pienso que podrían continuar un periodo de tiempo dando el aporte de su experiencia y de su ejemplo a las nuevas generaciones que surgen con un vigor extraordinario. Decía Fidel Castro, en este caso en el año 2002, para el comandante Juan Almeida Bosque. Continúa el pueblo de Minas rindiendo homenaje de tributo y recordación al comandante de la revolución, Juan Almeida Bosque. Tuve la oportunidad de conversar con otro integrante de la Asociación de Combatientes de la Revolución, que es aquí en Minas. Es Efraín Quesada Álvarez. Sobre la muerte del comandante Almeida, él nos expresa: bueno, puedo decir que es una pérdida sensible de nuestra revolución, de nuestro pueblo, ¿no?, y de nuestro país. Entonces, una pérdida sensible, ¿por qué? Porque era un compañero integrado desde Moncada hasta el momento que vivimos en todas las luchas revolucionarias, una gente que realmente, podemos decir, era un puntal de la revolución y era uno de los líderes realmente de la revolución, y por eso que nosotros estamos rindiendo el homenaje. Pues escuchábamos al integrante de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana aquí en Minas, compañero Efraín Quesada Álvarez, quien nos daba detalles sobre el sentir de este pueblo por la pérdida física del comandante de la Revolución, Juan Almeida Bosque. Evocar a una de las figuras que trascienden por su dimensión como militar y dirigente político, como intelectual y hombre de sólidos principios, fue todo un reto a 50 años de haber sido ascendido a comandante y de fundar el Tercer Frente Oriental del Ejército Rebelde, que con posterioridad recibió el nombre de Dr. Mario Muñoz Monroy. Su estilo lacónico y categórico, conciso y mordaz, y a veces hasta inquisitivo, rebalsó la más mínima intención previa. Medio siglo después, Almeida continúa siendo uno de los principales protagonistas de la épica resistencia y de la epopeya victoriosa de la patria, un defensor de la unidad como raíz de la libertad y la independencia, dice la crónica de la página Cuba Debate. Y en una entrevista concedida a la prensa durante el año 2008, el comandante Juan Almeida Bosque respondía lo siguiente cuando le preguntaban: ¿y qué representó para usted ser, junto a Raúl, los dos primeros oficiales que tras el Che fueron ascendidos a comandante y se les encomendó la misión de abrir nuevos frentes de combate? Le preguntaban, y el comandante Juan Almeida respondía: una gran emoción por las nuevas responsabilidades que Fidel depositó en nosotros, mezclada con los sentimientos por separarnos de él y los demás compañeros que llevábamos juntos más de un año en aquellas montañas. A ellos se unía la impresión patriótica de que íbamos a operar en el territorio donde vivió y murió el combate del padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, cuyas ideas y ejemplo viven en el corazón y alimentan nuestros sentimientos. Mucho representó también la responsabilidad de volver a dirigir hombres, saber cuidarlos, ocuparme de las necesidades de ropa, comida y armas, y dirigirlos en acciones y velar por los heridos. En esas nuevas relaciones con el hombre, en las que el principal vínculo de unión es el ideal revolucionario y la hermandad combatiente en la lucha, el mando es respeto, disciplina y obediencia a la orden del jefe, cualidades que se desarrollan al fragor del combate. Y cuando le preguntaban a Juan Almeida qué tienen que hacer los campesinos de la Sierra Maestra hoy en día y en todas las épocas para estar a la altura de su tiempo y de su historia, respondía: lo mismo que todo nuestro pueblo, trabajar, trabajar y trabajar, y hacerlo con eficiencia, con calidad y con amor. Solo del trabajo pueden surgir las riquezas que necesitamos para estar a la altura de nuestro tiempo y de la historia. Esta entrevista completa la puedes encontrar en la página de este programa, www.atrapadosenradio.blogspot.com, en la sección justamente de esta emisión, de este capítulo de Atrapados en Libertad, en homenaje para el comandante Juan Almeida Bosque, a 50 años del triunfo de la Revolución Cubana, después de algunos días de su desaparición física, hoy aquí presente y para siempre en La Voz de las Madres. Una vez más, el 11 de septiembre convoca a convertir la pérdida de un revolucionario, Juan Almeida Bosque, en el renacimiento de un nuevo y mayor compromiso con la emancipación de la patria grande. Se dice que toda la lucha de Almeida al lado de Raúl y Fidel fue en sí misma una poesía, como la que dejó plasmada en sus escritos y canciones, que hoy son una lección de humanidad y la reafirmación de que el amor es el principal motor de nuestro combate. Comandante de la Revolución, deja escrito el guión y rodadas las mejores escenas de esta obra imperecedera, porque usted ya es un símbolo de esa creación. Atrapados. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios: si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show. Atrapados en Libertad. Vamos buscando el final de Atrapados en Libertad en M530, en el aire de La Voz de las Madres. Te pido que nos escribas a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Te pido que nos mires y nos leas